tratando de encontrar la manera, Señor, de agradecer. Primer Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Os rogar es más que orar, más que interceder, más que una plegaria. Os rogamos, te ruego, te imploro. Pablo estaba diciendo, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En todas las áreas, no solamente en el área de la sexualidad, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de adulterio, que os apartéis de inmundicia, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjate bien, santidad y honor, no tenerla de la manera que los impíos la tienen, no tenerla de la manera que los gentiles la tienen, santidad y honor. Y aunque haya niños que estén aquí, hay cosas que la palabra de Dios prohíben, cosas que la palabra de Dios no te da a ti la autoridad para hacerlo, y si usted lo hace, usted va a traer una serie de demonios y de influencias malignas y de enfermedades a tu casa cuando usted rompe y quiebra la palabra de Dios de hacer lo que Dios estableció en la Escritura. Porque usted tiene que saber que el diablo todo imita. La sexualidad es un regalo extraordinario que Dios dio. Entonces el diablo, como todo lo que hace, tuerce lo que Dios creó. Entonces el diablo creó la homosexualidad, creó el lesbianismo, creó la pornografía, creó lo que es todo este problema que tienen hoy gente atada en la internet, que aún la sexualidad con los niños y con animales. ¿Por qué? Porque el diablo todo tuerce, todo tuerce. La gente cree que la sexualidad es algo que no es correcto, sucio. No, no, la sexualidad es bella. Dios creó la sexualidad. Y si Dios creó la sexualidad, my friend, Él fue el inventor de la familia, el inventor del placer entre un hombre y una mujer. Pero el diablo es muy inteligente, Él tuerce todo. Tuerce todo. Dice, es vuestra santificación que sepa tener su esposa en santidad y honor. Tu esposa es tu esposa. Tu esposa no es una mujer de la calle. Tu esposa no es una prostituta. Tu esposa no es una mujer de la esquina. Tu esposa tiene que tenerla en santidad y en honor, porque cuando usted está en el púlpito predicando la palabra de Dios, tu esposa no puede estar sentada ahí en el banco mirándote a ti y sabiendo que tú haces cosas fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios, y después vas a predicar la palabra de Dios y ver a tu mujer sentada ahí en el banco, y con qué cara y testimonio usted va a predicar santidad en el púlpito. Oh, hermano, eso es más profundo de lo que usted piensa. Más profundo de lo que usted piensa. Y no en pasiones, versículo 5, de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno se atreva, agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya los hemos dicho y testificado. Abra tu corazón. Vamos a hablar de cosas serias esta mañana, hermano. Más serias de lo que usted puede tener idea. Que puede estar tu salvación en la balanza. La salvación de tu alma. Y lo que es el ejemplo de usted hacia sus hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y te pedimos que tú nos hables bajo el poder y bajo la autoridad de tu palabra. Nos humillamos y te pedimos que tú nos hables en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho durante todos estos días. Y reconociendo que Gideón es solo un siervo, no es nada ni nadie. Te pedimos por tu misericordia que tú abra el oído, Señor, de tu pueblo, que puedan escuchar tu palabra y que podamos vivir una vida santa y recta delante de ti. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentar, queridos hermanos. Gracias. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, ¿qué es? El temor de Jehová. Fue lo primero que hablamos aquí el jueves. La palabra viene aquí de la palabra proverbios del hebreo mashal,